Cultura. Ya está en marcha. Hola, yo soy Fabricio. Yo soy Martín. Y bueno, juntos, Adrián y Cristina, formamos parte del equipo que va a registrar el cruce del Robert Way a Chile. Bueno, este cruce se va a hacer tanto entre la delegación argentina y la delegación chilena. Van a participar alrededor de 1.500 chicos, entre los cuales van de 7 a 21 años. Y nosotros vamos a hacer una travesía por alta montaña. La idea es recopilar y registrar fotos, videos y entrevistas a los chicos que van a realizar esta travesía a través de la cadena de los Andes, que son 100 chicos, 50, de entre 18 y 21 años, 50 chicos de Argentina y 50 chicos chilenos, que juntos van a afrontar distintas pruebas como el frío, la altura, el cansancio, y van a poder afianzar lazos de amistad en lo que es este cruce de los Andes por el bicentenario de la Revolución de Mayo. Bueno, espero que nos sigan en este desafío tan grande que vamos a afrontar, en el cual vamos a ponernos a prueba tanto física como psicológicamente. Y desde ya, muchas gracias. También los invitamos a poder seguir día a día esta aventura a través de nuestras páginas web www.crucenoticias.com.ar o www.bicentenarioscout.com.ar, y además en nuestra página de Facebook y en Twitter. En estos lugares van a tener noticias, fotos, videos de todo lo que los chicos van a estar realizando. Muy bien, muchas gracias. Lo que estabas esperando. Cruce del Bicentenario. La aventura recién comienza.